Mujeres con Historia. Viajera incansable en una época donde los desplazamientos eran largos y pesados. Lectora contumaz de los primeros autores románticos. Idealista en busca de un perfecto equilibrio con la naturaleza. E iniciadora de interesantes tertulias con la pretensión de mejorar la desigualdad existente entre la formación intelectual de hombres y mujeres. Estos son unos breves apuntes de los rasgos más característicos de la personalidad de Francisca Javiera Ruiz de Larrea y Airán, más conocida por sus contemporáneos como Frasquita Larrea. Frasquita nació en Cádiz el 28 de diciembre de 1775 en el seno de una familia dedicada a negocios comerciales que les proporcionaban grandes dividendos. Su padre, de origen vasco, se llamaba Antonio Ruiz de Larrea y era uno de los cargadores de indias más influyentes de la ciudad. Su madre, Francisca Javiera Herán Malón, irlandesa por más señas, se había trasladado a Cádiz junto a su familia, huyendo de las persecuciones que se realizaban a los católicos recalcitrantes a favor de María Estuardo. El matrimonio vivía feliz en Andalucía. Económicamente marchaban muy bien y no repararon en gastos en la formación de su querida hija. Ella recordaba los años de niñez y adolescencia como años de mucha felicidad. Siempre se sintió querida por sus padres, y aunque su madre le inculcó unos sentimientos religiosos muy profundos, le dieron libertad de pensamiento y movimiento. Realizó sus estudios entre España, Francia e Inglaterra, lo que le facilitó fortalecer los idiomas paterno y materno, a la vez que se familiarizaba con el francés. Frasquita ponía en práctica su don de lenguas en Chiclana, lugar donde iba a veranear. Allí se juntaba con lo más granado de la zona, frecuentada por la alta burguesía y por algún que otro extranjero. Juan Nicolás Boll de Faber acababa de establecerse en Cádiz para ampliar el negocio familiar dedicado al tráfico de telas salesianas cuando conoció a Frasquita. Puede que contactara con el padre de ella para comerciar sus telas allí en de nuestras fronteras. Sea como fuere, los dos jóvenes se gustaron y se cortejaron. En 1795, la pareja contrajo matrimonio. Juan Nicolás era de origen alemán, nacido en Hamburgo, y prefirió trasladar su residencia familiar a Suiza, en el cantón de Vaud, junto al lago Lemán, donde nació su primogénita Cecilia, que les daría muchas alegrías y de la que hablaremos posteriormente. También tendrían dos hijas más, Aurora y Ángela. Frasquita, que como hemos referido, era una auténtica devoradora de libros, tenía entre sus favoritos autores como Shakespeare o la francesa Madame Steele, que se distinguía por ser la perfecta anfitriona de su salón parisino, donde se daban cita los literatos, pensadores y políticos más destacados del momento. Su marido comenzó a influir en sus gustos literarios y le descubrió a escritores y pensadores como Rousseau o John Locke, que defendía la libertad del individuo por encima de todo. Además, proclamaban que era más conveniente regirse por las leyes de la naturaleza que por las que dictaban los hombres, ya que éstas terminaban desembocando en crueles guerras o luchas por el poder. El matrimonio compartía esa filosofía e intentaron ponerla en práctica en su vida cotidiana. A su regreso a Cádiz en 1800... Frasquita no se resistió a inaugurar una tertulia en los salones de su casa, al igual que su admirada Madame Steele. En Madrid, como en otros puntos de España, ya existía tal actividad desde el siglo XVIII, y tanto en boticas como en cafés estaba a la orden del día similares reuniones, si bien eran los hombres los únicos tertulianos. En cambio, las tertulias se habían trasladado ahora a los salones de las mansiones, y las que comenzaban a tener mayor fama y trascendencia eran las organizadas por las mujeres intelectuales. Algunos se resistían a acudir a dicha convocatoria, afirmando que las tertulias se estaban convirtiendo en una especie de marujeo, donde las féminas derivaban la conversación a asuntos caseros que no importaban a nadie. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Gracias a las tertulias organizadas por mujeres cultas, se iniciará un proceso de respeto hacia la inteligencia y buena conversación de género femenino, de tal modo que resultará más atractivo para algunos hombres que la mujer supiera desenvolverse como buena tertuliana por encima incluso de su aspecto físico. Y no fueron pocas las que tuvieron gran éxito en el terreno amoroso. aunque no se distinguieran por sus bonitos rostros ni por un cuerpo exuberante, sino más bien por su forma de pensar y de expresarse. Dichas cualidades las hacía irresistibles. Su marido fue nombrado en 1803 cónsul hanseático, es decir, representaba varias ciudades alemanas para comerciar con las ciudades andaluzas. En 1805, la empresa familiar pasaba por algunas dificultades y se vieron obligados a volver a Alemania. Entonces Frasquita tuvo la oportunidad de conocer junto a su marido otros países norteños como Suecia, Noruega y Dinamarca. Poco a poco, su alemán fue mejorando, convirtiéndose en una auténtica políglota. En ese tiempo, una nueva tendencia cultural y política estaba cobrando especial relevancia en Alemania. Se trataba del romanticismo. El autor Goethe fue uno de sus máximos exponentes. El movimiento romántico repudiaba el clasicismo, las reglas estereotipadas, y defendía una manera de sentir y concebir la naturaleza. Frasquita y Juan Nicolás se dejaron arrastrar por la corriente romántica y en sus escritos y epístolas se reflejaba su nueva forma de pensar. No obstante, ese año el carácter de ambos comenzó a chocar. Frasquita, de marcada personalidad, era una ferviente admiradora de las ideas que promulgaba Mary Wollstonecraft, una auténtica pionera en la defensa de los derechos de la mujer. La escritora británica afirmaba que la mujer no es inferior al hombre por naturaleza, sino que a veces puede parecerlo por no haber tenido la oportunidad de obtener una educación apropiada. Wollstonecraft no dejó mucha obra escrita, ya que murió joven al dar a luz a su hija Mary Shelley, otra gran escritora que todos conocemos como la creadora de Frankenstein. Hoy en día, la madre de Mary Shelley está considerada una de las precursoras de la filosofía feminista. La reina opinaba de igual modo y en ocasiones discutía con su marido sobre las ideas que compartía con la autora británica. El enfado llegó a tal punto que en 1806 regresará sola a España con sus dos hijas menores. Su marido alegará que sus continuos cambios de humor y sus quejas por diferentes dolencias hacían que la convivencia fuera realmente insoportable. Lo que ella no se podía imaginar era que al poco vería cómo España iba a ser invadida por los franceses. Como todos sabemos, Napoleón Bonaparte, en su ambicioso plan imperial, engañó al rey español Carlos IV, calificado por muchos historiadores como un incapaz, para que se aliara con él en la conquista de Portugal. Con semejante pretexto, en octubre de 1807 las tropas francesas iban ocupando progresivamente España. El pueblo español, que de tonto no tiene un pelo, se percató al poco del asunto y cargaron contra Carlos IV y su valido Godoy, reivindicando que abdicaran su hijo Fernando VII, que desde entonces se le conocería como el deseado. A Frasquita le pilló todo el conflicto en su casa de Chiclana. Desde allí hizo saltados escritos contra la ocupación francesa y se proclamó a favor de la llegada de Fernando VII al poder. Se alegrará muchísimo de la victoria de los españoles en Bailén. Además, Cádiz cobrará especial protagonismo en septiembre de 1810, cuando fueron proclamadas las Cortes de Cádiz. Al año siguiente, Frasquita logra volver a su casa de Cádiz gracias a su amistad con el general francés Villat. Consigue reanudar sus tertulias a las que acuden los simpatizantes absolutistas que están a favor del futuro rey Fernando. Su postura tan enfrentada a los liberales le causará ciertos problemas. En 1812, mientras España, ayudada por los ingleses, luchaba por conservar su independencia, Frasquita escribía un manifiesto fernandino en el que cargaba las tintas contra los liberales a favor de la llegada del deseado. Tal artículo lo firmaba con el seudónimo de Cimadocea. Esto supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia liberal, y temerosa del peligro que pudieran correr tanto ella como sus hijas, se trasladará a Alemania, donde se reencuentra con su marido y solucionan las desavenencias conyugales pasadas. Dos años más tarde, los franceses firmarán un tratado de paz liberando a Fernando VII y la pareja volverá a sus antiguas propiedades españolas. Frasquita estaba exultante, retomó con ganas sus actividades culturales. Además, su marido era un reconocido apasionado de las letras españolas y con profusión había alternado la actividad literaria con la comercial. Será en esta época cuando el matrimonio iniciará en España la introducción de los ideales románticos cultivados en Alemania. Por otro lado, Nicolás Boldefaber, antiguo protestante luterano, comenzaba a manifestar su interés por la fe católica, lo que le unirá anímicamente más al sentimiento religioso de su esposa. En ese año, Boldefaber publicará en el diario El Mercurio Gaditano un artículo titulado Reflexiones de Schlegel sobre el teatro. Schlegel era un afamado filósofo alemán. En ellas el romanticismo se identificaba con el absolutismo en la pretensión de recuperar el pensamiento tradicional y católico. Para ello ponía como ejemplo al teatro calderoniano, que se convertía a su modo de ver en reflejo del verdadero espíritu español, y su rechazo suponía ser un antipatriótico. Los liberales declarados como José Joaquín Zamora o Alcalá Galiano contraatacaron opinando totalmente lo contrario, que el teatro del siglo de oro no hacía falta recuperarlo ni rejuvenecerlo, que las cosas estaban muy bien como estaban. Los liberales tenían asuntos pendientes con Frasquita Larrea desde los tiempos de la Guerra de la Independencia y era hora de ajustar cuentas. La polémica que traspasó fronteras fue conocida como querella calderoniana y llegaría hasta 1820. Posteriormente, muchos autores considerarían este momento como el inicio del romanticismo literario en España. Frasquita siguió con su tertulia a la vez que comenzaba a traducir numerosa obra escrita en alemán, francés o inglés, de autores que el matrimonio consideraba que tenían que ser conocidos y difundidos en España. Entre ellos estaba Mestre, Mary Wollstonecraft, Schlegel o Lord Byron, que ya se había ganado el respeto de los lectores románticos. Larrea tendría la satisfacción de convertirse en la primera traductora en España de Byron, del que tradujo su obra Manfred. Estos pequeños ingresos ayudarán a la economía familiar, que estaba pasando por una mala racha. Para evitar gastos innecesarios, se trasladarán al puerto de Santa María, donde fijaron su residencia familiar. Su hija Cecilia creció en un ambiente literario que influyó en su vocación, pero tenía miedo de dar el paso definitivo. Frasquita le dio la seguridad que le faltaba y la animó a emprender su carrera literaria. Además, gracias a sus contactos, ya que creía en las cualidades de su hija como escritora, ayudó a que se publicaran sus obras por entregas en periódicos hasta que fueron editadas por primera vez en libro en 1851. Cecilia pasaría a la historia de la literatura española como Fernán Caballero, seudónimo que utilizó para firmar sus obras. Frasquita cambiaría sus primigenios viajes europeos por otros más cercanos a los pueblos de provincia. Para sus desplazamientos, la mayoría en burro, le gustará llevar un diario de viaje y mantendrá un correo epistolar con su marido, rico en matices paisajísticos y descripciones del carácter ciudadano. Sin pretenderlo, se había convertido en cronista de su época. Muchos de estos escritos se conservan y son testigo vivo del folclore y la forma de vida de la gente de aquellos tiempos. En 1838, a punto de cumplir los 63 años de edad, fallecerá en su casa del puerto de Santa María, 2 años después que su esposo. Pese a que con los años se volvió muy tradicionalista, educó a sus hijas en la ideología rousseauiana de la libertad del individuo en conexión con la naturaleza, y siempre defendió la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres en el intento de obtener una buena educación. Hoy hemos querido recuperar la historia de una literata gaditana, la primera romántica española que introdujo nuevos ideales culturales en la España decimonónica.